Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. El Museo Pedro Pablo Traversari abre sus puertas para estudiantes y público en general que desee conocer más sobre los instrumentos musicales. Flavio Novillo nos cuenta más detalles sobre este museo. El Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Pedro Pablo Traversari debe su nombre a este gran músico. Pedro Pablo Traversari, bueno, fue también hijo de un músico que fue su padre, un italiano, también muy destacado, músico también. Por lo tanto, él le motivó a la música desde muy pequeño junto con su madre. Él estudió en el Conservatorio Nacional de Chile música, y sobre todo él se especializó en los instrumentos que es como la flauta, el contrabajo y el violonchelo. Él también hizo estudios en Italia. Él viajó por muchos lugares, tanto de América como de Europa, y donde él viajaba iba coleccionando instrumentos. El Museo Pedro Pablo Traversari cuenta con un gran patrimonio, una colección de 1160 y una exhibición de 460 instrumentos, como lo cuenta Consuelo Menes, guía del museo. Aquí, por ejemplo, en la clasificación de esta sala se los clasificó en dos partes, como vienen a ser instrumentos precolombinos e instrumentos europeos, ¿no? Los europeos también vienen a estar también los africanos y asiáticos. Estos instrumentos también europeos son bastante antiguos, son más o menos de la Edad Media, ¿no? Que instrumentos también muy valiosos que tienen también una antigüedad, ¿no? De 3.000 años, ¿no? El público en general, y sobre todo los estudiantes, pueden aprender la historia y origen de los instrumentos musicales. Oportunidad muy valiosa, debido a que casi no existen museos musicales en Quito. Para nosotros también es un gusto el tenerles a escuelas, colegios, estudiantes de universidades que vengan a visitar este museo para que conozcan esta colección que es de Pedro Traversari. El Museo Pedro Pablo Traversari planea hacer una nueva museografía. Este y otros planes como talleres para niños es el futuro del museo. El museo está ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Patria, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Especiales desde la Casa, Flavio Novillo. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo.